Estamos acá con la profesora Luz Carvajal del Colegio Aliro Lamas y quisiéramos saber, profesora, cómo ha sido esta experiencia de radio escolar en la escuela. Bueno, nosotros venimos trabajando desde el año pasado. La motivación de los alumnos ha sido enriquecedora porque en ello ha prosperado la autoestima, la entrega más hacia la comunicación entre sus pares y el interés por la investigación de temas. Eso es lo que veo que ha fortalecido bastante el proyecto de la radio en la escuela. Y señora Luz, profesora Luz, ¿cómo ve usted hacia el futuro este proyecto? ¿Es proyectable, valga la redundancia, o se queda ahí medio estancado? Yo lo veo viable, basado primero que nada, en el entusiasmo de los niños, que ellos te dan como el pie para energizar el proyecto. Y lo veo viable porque la dirección está con todas las pilas puestas hacia el apoyo de la radio. Entonces eso fortalece y se va a ver todos los medios que tú ya estás viendo que están acomodando el espacio, están acomodando los equipos, está todo proyectado, o sea, que esto sea más allá de lo que teníamos presupuestado que era interno, sino que salir más allá de lo regional, lo nacional y por supuesto internacional, que sería llegar a ese máximo. Para terminar, profesora, ¿de qué manera ha contribuido este proyecto a los procesos pedagógicos del aula, de la escuela, del colegio? Bueno, se ha conectado dentro de la parte curricular hacia el área de lenguaje principalmente, ¿ya? Por ejemplo, investigaciones de temas como drogadicción, alcoholismo, historia local, hacia la pertinencia de nuestra cultura, todos los temas que están de boga en el momento, entonces eso ha enriquecido más la historia de ellos y además ellos han podido enriquecer la historia que de su propia cultura. Muchas gracias, muy amable. Gracias.